Emociones positivas. Independencia, autonomía, franqueza, liberación, rescate, suelta, emancipación, albedrío, voluntad, soltura, desembarazo, despejo, holgura, espacio, desahogo, agilidad, inmunidad, permiso, privilegio, sinceridad, sencillez, espontaneidad, osadía, confianza, sencillez, trato, espontaneidad, etc. Emociones negativas enfermas. Atrevimiento, osadía, desenfreno, libertinaje, inmoralidad, deshonestidad, ocio, descaro, desenfreno, desorden, esclavitud, sometimiento, anarquía, caos, sumisión, coacción, opresión, tiranía, limitación, prohibición, torpeza, formalismo, etc. 4. Conciencia, centro energético y zona número 4, sangre y oxígeno. Emociones positivas. Conocimiento, cognición, razón, saber, gnosis, sabiduría, cuidado, seriedad, delicadeza, miramiento, consideración, reserva, circunspección, recato, previsión, escrúpulo, alma, corazón, yo, espíritu, personalidad, discernimiento, reflexión, responsabilidad, entendimiento, noción, concepción, inteligencia, pensamiento, idea, voluntad, moralidad, integridad, reparo, objeción, remordimiento, arrepentimiento, etc. Emociones negativas enfermas. Pesar, inconsciencia, insensibilidad, irreflexión, instinto, sensación. 3. Causa y efecto, centro energético y zona número 3, sistema digestivo. Emociones positivas. Origen, principio, raíz, nacimiento, procedencia, fuente, manantial, fundamento, cimiento, apoyo, fondo, génesis, germen, madre, núcleo, motivo, razón, pretexto, título, motor, finalidad, objeto, agente, factor, elemento, autor, doctrina, creencia, partido, circunstancia, caso, hecho, precedente, derivación, rastro, efecto, alcance, conclusión, base, causar, forma, incitar, desatar, desencadenar, redundar, dar lugar, tener consecuencias, aportar, etc. Emociones negativas enfermas. Provocación, incitación, repercusión, implicación, consecuencias, frustración, obstáculo, impedimento, entorpece, evita, detiene, dificultad, obstrucción, etc. 2. Sobrevivencia, centro energético y zona número 2, sistema locomotor. Emociones positivas. Permanecer, subsistir, estar, coexistir, hallarse, haber, durar, permanecer, establecerse, perdurar, mantenerse, sostenerse, conservarse, habitar, morar, anidar, hospedarse, albergarse, cohabitar, convivir, refugiarse, establecerse, asentarse, afincarse, morir, marcharse, irse, mudar, etc. Emociones negativas enfermas. Hambre, miedo, escasez, lucha, subsistir, desalojar, inexistir, etc. 1. Antagonismo, centro energético y zona número 1, sistema excretor. Emociones positivas. conformidad, amistad, paridad, etc. Emociones negativas enfermas. Oposición, contrariedad, discrepancia, disconformidad, disensión, diferencia, disparidad, rivalidad, enemistad, emulación, competencia, contrapartida, anulación, etcétera.